aprovecho esta oportunidad de audiencia radial para invitarlas e invitarlos a una diplomatura, la diplomatura de proyectos lúdicos que estamos dando en convenio con UMET y UTE, que es la Universidad Metropolitana del Estudio y el Trabajo y la Unión de Trabajadores de la Educación. Y es una diplomatura que tiene como fin invitar a los docentes y a las docentes a que promuevan el juego, como el juego como derecho, el juego como recurso para el aprendizaje, el juego como una estrategia para socialización, jugar por jugar, jugar y aprender juegos para el ámbito educativo.